cosas que hay en la vida. Madre celestial, Padre Padrone y Padre mía. Yo escuché canturrear la canción más lunar en la tierra elegida. En una canción no se hace la vida, pero la obliga. La vigilia, el árbol, el fruto y la furia indebida. Padre, perdono tus penas, tus hojas cansadas sin clorofila. ¿Quién soy yo para hablar del gran pez, la dulce mentira? Solo ayudo a juntar tus ramas caídas. Peces que tiran y tiran, y cuando un padre decrece, su olla es madera del fin de una vida. Padre, padre, padre del ojo ausente y la vigilia, el árbol, el fruto y la furia indebida. Padre, perdono tus penas, tus hojas cansadas sin clorofila. ¿Quién soy yo para hablar del gran pez, la dulce mentira? Solo ayudo a juntar tus ramas caídas. Padre, padre, padre del ojo ausente y la vigilia, el árbol, el fruto y la furia indebida. Padre, perdono tus penas, tus hojas cansadas sin clorofila. ¿Quién soy yo para hablar del gran pez, la dulce mentira? Solo ayudo a juntar sus ramas caídas. Alguien habrá de juntar mis ramas caídas. Padre, padre, son temas ideales para un fogón donde después se queman todos, pero bueno, claro, canciones de fogón, no sé qué es la canción de fogón. Yo me aburro mucho, me aburro con las canciones, como no me aburrí con el fogón. En fin, obviamente a algunos no les gustó, pues yo hago canciones también, porque critico las canciones, porque las canciones son pequeñas obstrucciones de la historia, en donde uno tiene que creerse muy poquito y tratar de no enfermarse con gripe como yo, y tratar de... Yo tenía un colega, tengo un colega millonario que me decía, literalmente, yo no hago ninguna cuestión, me decía, gritá, cantá fuerte, sos ya maricón. Después en el camarín arreglamos las cosas de otra forma. Yo le dije, no, vos gritás y vos cantás fuerte. Mi idea no es esa. Si quieren, canto fuerte. Pero no, me parece ya que la canción de por sí, que uno tira una idea, es una imposición. Tampoco decir, bueno, ay, no sé cómo no manejar a la gente y qué sé yo qué, no. Uno busca cosas y a veces las encuentra, pero no hay que pegarle a nadie con el coso. Con la gola. Ah. Oh.